العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة تلك المراحل التي تشبه مهرجان الفروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق Arratsalde honta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. 8:00 bi minutu pasatxo direnean zuzenean ari gara Alabedi irratiaren sintonian. 87 irratian Bilbotik entzuten gaitu zen ontzat. Y saludo también extensivo a los que nos escucháis desde el Centro Social Ítaca de Torrelavega. Alaber mundu zabalean interneten bitartez entzuten gaitu zuen ontzat ere, arratsaldeon. Iragan asteotan albistea izan da nola Palestina datorren apiriletik aurrera Palestina nazioarteko zigor gortetik parte izango den edo erakunde horretan nola sartuko den. Eta bueno, horrek kezka edo jakinmina piztu du zenolako eragina izan dezakeen Israelek Palestinan burututako gizateriaren aurkako krimenak paitzeko orduan. Gu legedi kontuetan ez jakin samarrak garen ez. Ba, jasona izan dugu gaurkoan aditu baten hitza. Beraz, gaurkoan David Bondiarekin solastuko gara. David Bondia Bartzelonako Unibertsitateko doktorea da nazioarteko zuzenbide arloan. Eta beste gauza askoren artean Kataluniako Giza Eskubideen Institutoko zuzendaria. Goimailako aditua beraz nazioarteko zuzenbidean eta nazioarteko legedi kontuetan eta berak argituko digo zer suposatzen duen edo zer ondorio ekar dezakeen Palestinak nazioarteko zigor gortearen parte izatea edo haren jurisdizioa onartzea. Ia benetako eragin judiziala izango duen edo beste askotan legez alegin utxala izango ote. Beraz, gaurkoan elkarrizketa biziki interesgarria eta didaktikoa. Kontu horietan guztietan goimailakoa aditua den pertsona baten eskutik, David Bondiaren eskutik, alegia. Bestetik eta asterolegez irratzaioari hasiera emateko astindu bat emango diogu aktualitateari, Palestinatik datozkigun albisteei. Hori guztia ordu bete laburrean, beraz. Adibiliz, asteragoaz. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, bai. Ahora. Arratsaldeon. Bueno, pues comenzamos el repaso de la actualidad con los largos tentáculos de la intervención israelí en Oriente Medio y en varias noticias que nos han llegado en los últimos días, comenzando por Siria. Eso es, hace ya más de un año, dos años, que en Siria están en una guerra entre diferentes facciones y el gobierno de Bashar al-Assad, y parece ser que está cada vez más demostrado que existe una coordinación entre el ejército israelí y esos grupos armados que están luchando contra el gobierno, bueno, y contra mucha otra gente. Y leíamos esta semana un artículo de Yaled Atala que ha aparecido traducido en Rebelión con el siguiente título: ¿Están Israel y Jabhat al-Nusra coordinando sus ataques en Siria? Desde el comienzo de la crisis de Siria, el régimen sirio ha acusado reiteradamente a Israel de desempeñar operaciones encubiertas, desde Qasir en la provincia de Homs en mayo de 2013 hasta la emergencia y los avances del Frente del Sur en septiembre de 2014. Los informes publicados por Naciones Unidas en diciembre parecen justificar los argumentos del régimen acerca de que Israel está interviniendo con los rebeldes del sur. Según un informe de Naciones Unidas que abarca el periodo de marzo a mayo de 2014, la Fuerza Observadora de la Separación de Naciones Unidas ha detectado contactos entre rebeldes sirios y el ejército israelí a través de la línea de alto el fuego del Golán, particularmente durante los fuertes enfrentamientos entre el ejército sirio y los rebeldes. El informe confirma asimismo que las fuerzas de la ONU han divisado rebeldes que trasladaban 89 heridos a lo largo de la línea de alto el fuego a la zona bajo ocupación israelí, donde les entregaron a más de 19 personas que habían recibido tratamiento médico y dos muertos. Las fuerzas de la ONU señalaron igualmente que el ejército israelí entregó a rebeldes del lado sirio de los Altos del Golán dos cajas. Las comunicaciones entre los rebeldes y el ejército israelí se incrementaron antes de que emergiera el Frente Sur en Dara y Quetria en septiembre. Y de Siria pasamos al Líbano, donde también se ha hecho notar pues la larga mano de Israel este último fin de semana. Sí, parece ser que Israel tiene una mano bastante más larga y llega hasta Hezbollah. Y nos dicen que un helicóptero israelí lanza un ataque contra Hezbollah, y el ejército israelí, pues nos dicen que ejecuta el ataque contra territorio sirio, estaban en Siria, que causa la muerte de 6 miembros del movimiento de resistencia a Hezbollah, confirmó el domingo, pues nos dicen una fuente de seguridad del régimen de Tel Aviv. Nos dicen que durante un diálogo con la agencia británica de noticias Reuters y bajo condición de anonimato, la fuente reiteró que un helicóptero israelí lanzó el ataque, y dice que por el momento el ejército israelí se ha negado a opinar sobre el ataque contra un convoy de Hezbollah en la región de Kenitra, en los Altos del Golán, en Siria, que causa la muerte de 6 miembros del movimiento islámico. Dicen que el ejército del régimen de Tel Aviv, después de que Hezbollah advirtiera de que no dejará el ataque sin respuesta, estableció el estado de alerta en las fronteras con el Líbano y Siria, según el canal 10 de la televisión israelí. Los militares israelíes, según el informe, están en el estado de alerta en los Altos del Golán y los ocupados campos en el barrio de Sabah, y sus aviones de combate, nos dicen, y drones, realizan patrullas aéreas sobre el cielo de la zona. Y mientras Israel centra sus ataques pues en la zona norte, en los altos del Golán, Siria y Líbano, pues pasamos a hablar de Gaza y de un informe que reportaba el Centro para la Libertad de Prensa de Gaza, precisamente coincidiendo pues con toda la polémica mundial generada a raíz del asesinato de periodistas de la revista Charlie Hebdo en París. Pues había voces que llamaban la atención sobre lo inadvertidas que pasaron para la prensa y los grandes medios pues las muertes de 17 periodistas asesinados por el ejército israelí en Gaza durante el pasado mes de agosto. 17 periodistas muertos en Gaza es el balance de un informe del Centro para la Libertad de Prensa de Gaza, que recuerda que durante los 51 días de la última guerra en la franja, denominada por Israel Operación Margen Protector, fueron asesinados 17 periodistas. 16 de los periodistas eran palestinos y uno un fotógrafo italiano. En el mismo periodo murieron unos 2.200 palestinos, la inmensa mayoría civiles, y 73 israelíes, mayormente militares, soldados. Estos datos demuestran que 2014 ha sido el peor año para el periodismo palestino en toda su historia. El informe señala que Israel cometió durante el año pasado 295 violaciones de la libertad de información, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. El informe también revela que Israel detuvo a un gran número de periodistas palestinos cuya cifra no se ha podido precisar, limitó drásticamente el movimiento de los periodistas y destruyó total o parcialmente 19 edificios con oficinas de periodistas durante la operación Margen Protector. Uno de los edificios atacados albergaba las oficinas de la agencia EFE en Ciudad de Gaza. El informe señala asimismo que la autoridad palestina cometió 82 violaciones de la libertad de prensa, incluyendo la detención de 28 periodistas y causando lesiones a otros 27. Casi todos estos incidentes ocurrieron en Cisjordania. El informe pone de relieve las grandes dificultades a las que se enfrentan los periodistas palestinos a causa de la ocupación y también a causa del carácter autoritario del gobierno del presidente Mahmoud Abbas en la Cisjordania ocupada. El periodismo palestino está fuertemente controlado por la autoridad palestina en Cisjordania y por Hamas en Gaza, sin que se permita la libre circulación de los periódicos entre las dos zonas de Palestina. Esto hace a menudo que los palestinos se enteren de las noticias mediante el boca a boca o los medios extranjeros y no a través de sus propios medios de información. Mientras Benjamín Netanyahu, el responsable del asesinato de 17 periodistas sobre esta operación militar, pues se debaten si tendrá que rendir cuentas por crímenes como estos ante la Corte Penal Internacional, pues se pasea por París encabezando una manifestación por la libertad de expresión. Obscenas paradojas de la política internacional. Sí, en una semana que además ha dado para escuchar muchas veces las declaraciones de representantes del gobierno israelí acerca de la amenaza que sienten los judíos en Europa y cómo Israel, que es su patria y el lugar al que deben de emigrar, pues les acogerá con los brazos abiertos, justificando de manera clarísima el sionismo y la ocupación israelí. Y esta semana también hemos podido en este contexto leer un artículo de Antonio Basayote, que aparece también en Rebelión y que nos habla de cuáles eran las verdaderas motivaciones de la presencia de Netanyahu en París. Como se ha revelado, el presidente francés, François Hollande, había pedido expresamente al primer ministro israelí Netanyahu que no acudiese a la manifestación en contra del terrorismo celebrada el pasado 11 de enero por evitar controversias. Según algunas informaciones, Netanyahu contravino la petición del presidente francés al saber que a la manifestación acudían los ministros Avigdor Lieberman, ministro de Exteriores, y Bennett, encargado de las relaciones con la diáspora, entre comillas. Ambos son rivales del primer ministro israelí en las próximas elecciones legislativas. Esta interpretación en clave electoral puede ser certera, teniendo en cuenta la proximidad de los comicios y la repercusión y el seguimiento mediático que la manifestación masiva tendría en el Estado de Israel. Pero sin dejar de lado esta motivación, no habría que olvidar otras consideraciones más profundas y con seguridad mucho más decisivas. En primer lugar, habría que resaltar las razones ideológicas, que quedan patentes en sus discursos. Así, nada más revelarse el carácter islamista, entre comillas también, de los terroristas que perpetraron el atentado en París, Netanyahu no tardó un instante en usar el trágico ataque para pedir ayuda a Europa en su textualmente lucha contra el terror islámico en los territorios palestinos ocupados, comparando a Hamas, que por cierto condenó sin matices el ataque terrorista, con los atacantes en Francia y situando a Israel en el foco principal de su mensaje de condolencias a Francia. Fue en París, sin embargo, donde su discurso reflejaba el verdadero trasfondo ideológico y estratégico. Textualmente dijo: «El Estado de Israel no es solo el lugar hacia el que dirigís vuestros rezos, es también vuestra casa». Así se dirigió al primer ministro, a la comunidad judía, en un claro acto de oportunismo y reivindicativo de los principios nacionalistas del sionismo, en un nuevo acto de publicidad sionista confundiendo entre judaísmo y sionismo. Netanyahu llamaba a la comunidad judía francesa a abandonar su país donde están integrados y a emigrar a Israel. Bueno, la arrogancia de soberanía sobre la comunidad judía internacional y la pretensión de erigirse en guardián y protector del judaísmo por parte de Israel es uno de los principios primordiales del sionismo, proveniente del nacionalismo étnico pangermánico, y este es uno de los postulados ideológicos que explican la presencia de Netanyahu en París. Así, como recordara el historiador judío experto en nacionalismos Hans Kohn, el pangermanismo insistía en el siglo XIX, cuando se originó el sionismo junto al resto de nacionalismos europeos, que cualquiera que tuviera raza, sangre u origen alemán, vivieran donde vivieran o pertenecieran al Estado que pertenecieran, debían su lealtad primordial a Alemania, e instaba a los alemanes a volver a su tierra. Por tanto, lo que Netanyahu ha hecho en Francia es incidir en la mencionada consigna del pensamiento político sionista y reforzar su idea, la del sionismo en general, de impulsar el Estado judío, de los judíos y para los judíos, en base, por otra parte, a una interpretación racista del concepto de judío, al entenderlo como hacían sus referentes ideológicos, Jabotinsky o Ben-Gurión, en términos de raza y sangre. Y hablamos, nos adentramos ya en el tema que nos ocupará en la entrevista de hoy, de esa pues incorporación de Palestina a partir del próximo 1 de abril a la Corte Penal Internacional y las consecuencias que pueda tener. Y bueno, es la noticia que comentábamos a continuación. Sí, comentamos que bueno, la Corte de La Haya pues nos dicen que pues que ya investiga crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza. Dice que la Corte Penal Internacional ya inició investigaciones preliminares pues sobre posibles crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos. Nos dice, bueno, pues esto lo dice el fiscal jefe Fatou Bensouda, dice que aún no se ha iniciado ningún proceso y que esto solo sería posible a partir de abril, como bien has dicho, cuando Palestina entre a formar de pleno parte de la Corte Penal Internacional. Dicen que de momento se está verificando informaciones in situ y además para implementar un proceso de investigación oficial pues debe haber una orden judicial. Bueno, nos dicen que la decisión de iniciar la investigación fue tomada después de que la Autoridad Nacional Palestina aceptara hace poco la competencia de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes cometidos en los territorios que controla. Algo que no hacía, pues ante el temor a las represalias israelíes. Bensouda asegura que la Fiscalía iba a llevar adelante un análisis de forma independiente y apartidaria. El 1 de enero de este año, un día antes de solicitar formalmente ser miembro de la Corte Penal Internacional, el gobierno palestino pidió a los fiscales que investigaran supuestos crímenes cometidos en su territorio desde el 13 de junio de 2014, la fecha, pues como todos sabemos, en que Israel comenzó pues la última matanza en Gaza. El caso está ahora en las manos de la corte, dijo Nabil Abu Naiz, quien encabeza la delegación palestina en La Haya. Es un tema legal ahora y tenemos fe en el sistema judicial, agregó. Dice que una investigación preliminar que podría tomar varios años consiste en que fiscales analicen la fortaleza de la evidencia de los supuestos crímenes, si la Corte tiene jurisdicción y cómo los intereses de la justicia se cumplirán mejor. Si ello resulta en una investigación completa, se podría presentar cargos contra funcionarios tanto del lado israelí como el palestino, nos dicen. Una pesquisa inicial podría resultar en cargos de crímenes de guerra contra Israel, ya sean relacionados al último conflicto en Gaza o a la ocupación militar durante 47 años de Cisjordania y la Franja de Gaza. y las reacciones a este anuncio de la incorporación de Palestina a la Corte Penal Internacional nos han hecho esperar por parte de los dos países que no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que son Israel y Estados Unidos. Y digo yo, ¿para qué, quién les ha dado vela en este entierro? Es como pues cuando los curas opinan sobre sexo, pues en fin, zapatero a tus zapatos. La reacción del primer afectado directamente, de Benjamín Netanyahu, ha sido que declarar que ningún soldado de Israel será juzgado en los tribunales internacionales. Bueno, será juzgado si ha realizado méritos para hacerlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado que la intención de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre las actividades de su país en Palestina es una hipocresía y lo contrario a la justicia. Dicen textualmente, citan textualmente una noticia publicada en The Jerusalem Post. Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que la Corte Penal Internacional, y cita textualmente, no nos persuadirá de seguir haciendo todo lo necesario para defender el Estado judío de Israel y a sus ciudadanos. No permitiremos que los soldados israelíes sean juzgados en tribunales internacionales, añadió. Y continúa, lucharemos con toda nuestra fuerza e instaremos a todos a hacer lo mismo, dijo Netanyahu, que considera que la investigación da legitimidad al terrorismo internacional. Tampoco se ha hecho esperar la reacción de Estados Unidos, que se opone a la investigación de crímenes israelíes por parte de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos mostró una vez más su apoyo incondicional al régimen de Israel, esta vez refutando la primera medida oficial adoptada el pasado viernes por la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes contra los palestinos. Estamos fuertemente en desacuerdo con la acción de la Corte Penal Internacional, así se expresó el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Jeff Radke, mediante un comunicado emitido el viernes, para luego calificar de trágica ironía la decisión tomada por la entidad internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional se comprometió a llevar a cabo su análisis con total independencia e imparcialidad sobre los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas israelíes contra los palestinos desde el 13 de junio de 2014. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se produjo después de que el pasado 2 de enero el Estado palestino se adhiriera al Estatuto de Roma, lo que autoriza a la Fiscalía de la Corte Internacional a abrir en el futuro una investigación sobre eventuales crímenes del régimen de Israel. ¿Pero servirá realmente esta incorporación de Palestina a la Corte Penal Internacional para que se juzguen los crímenes de guerra perpetrados por Israel en territorio palestino, o será un nuevo brindis al sol? Pues nos aclara todos estos aspectos legales nuestro próximo invitado, David Bondía, doctor en Derecho Internacional, a quien escuchamos después de un pequeño descanso musical. Nos vamos hasta Barcelona de la mano de Che Balowski, un grupo árabe-catalán que interpreta temas como este, Mirant les noticias. por. Oh, ràbia! La mentida podrida se la menja més. Qui planta silenci recull humit. Qui menja vergonya caga neguit. Massa sola la por. Oh, ràbia! La mentida podrida se la menja més. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís escuchando Intifada y a continuación, como os anunciábamos, charlamos con David Bondía, que es doctor en Derecho y profesor de la Universidad, profesor de Derecho de la Internacional en la Universidad de Barcelona, y entre muchos más méritos de un largo currículum, es también director del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Hemos querido charlar con él hoy, pues, para aclarar ciertos aspectos legales de una noticia que se difundía las últimas semanas sobre la integración de Palestina en la Corte Penal Internacional. Y bueno, queríamos conocer más de cerca qué es esto de la Corte Internacional y qué consecuencias puede tener, pues, el ingreso en ese organismo de Palestina. Saludamos, para aclarar todos estos temas, al otro lado del teléfono a David Bondía desde Barcelona. David, arratsaldeon, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, explícanos, acláranos qué es esto de la Corte Penal Internacional, cuál es la tarea de este organismo, cómo funciona o cómo debería de funcionar o a priori para qué sirve. Sí, mira, es un tribunal que se crea en el año 2002, su estatuto es del año 98, pero entra en vigor el año 2002. Y la idea que tiene es una lucha contra la impunidad, que los grandes crímenes que se cometen en el ámbito de la sociedad internacional no queden impunes, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes de lesa humanidad, y por tanto ya esta idea surgió en el año 48, pero no se pudo materializar. 50 años después se materializa y se crea este tribunal con la idea de juzgar a aquellas personas que se les impute la comisión de estos hechos delictivos, como he dicho antes, crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. Lo que tenemos que tener claro es que este tribunal lo que va a hacer es juzgar a personas, por tanto no juzga a estados, sino juzga a personas que han cometido estos hechos delictivos. ¿A qué personas puede juzgar? Puede juzgar a personas nacionales de los estados que hayan aceptado el estatuto de la Corte Penal Internacional, o que se encuentren o que hayan realizado las acciones en territorio de estados que han aceptado su estatuto. ¿Qué quiere decir esto? En el caso que nos planteamos ahora de que Palestina acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que podrá juzgar a palestinos que hayan cometido estos delitos en territorio palestino, pero también podrá juzgar a otras personas que hayan cometido estos delitos en territorio palestino, como pueden ser, por ejemplo, los israelíes. La importancia de este tribunal es que es una lucha contra la impunidad. Cada vez lo están aceptando más estados y lo que vemos que es un paso decisivo a potenciar garantías en materia de derechos humanos. Y ahí nos encontramos que grandes estados, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, no lo han aceptado y tampoco lo ha aceptado Israel. Uh-huh. Las resoluciones de esta Corte Penal Internacional, ¿qué aplicación tienen luego habida cuenta? Y por eso te preguntaba lo del el valor o la función teórica de este organismo, porque bueno, hablando del caso palestino, pues existen precedentes como en el 2004, cuando la Corte Internacional se posiciona, no es en concreto una resolución, pero sí una a nivel consultivo, se posiciona en contra de la construcción del muro de apartheid, incluso recomienda a los países, al resto de países que no participen en este proyecto, pero sin embargo Israel desoye esas recomendaciones y hace caso omiso de las recomendaciones de este organismo. ¿Tiene una validez práctica a la hora de enfrentarse a estos crímenes o como en este caso, hablando de una infraestructura como el muro de apartheid, a este atropello contra los derechos humanos? Sí, yo creo que lo que hay que señalar es la gran diferencia que hay entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte de La Haya, que en el año 2004, mediante no una sentencia, sino como has dicho tú, una opinión consultiva, un dictamen, se pronunció sobre la ilegalidad del muro. Ese dictamen no tiene un carácter jurídico vinculante, porque es una de las competencias que tiene la Corte Internacional de Justicia y es dirigida hacia estados. En ese momento lo que dijo es que Israel estaba construyendo un muro ilegal en territorio palestino ocupado, pero no tenía un carácter jurídico vinculante, pero las sentencias de la Corte Penal Internacional sí que van a tener este carácter jurídico vinculante, pero no van a ser sentencias contra el Estado de Israel, sino pueden ser sentencias contra dirigentes o miembros del ejército israelí que hayan cometido o hayan ordenado cometer crímenes en territorio palestino. Por eso, lo que vemos en estos momentos, la presión que está ejerciendo Estados Unidos y está ejerciendo Israel contra Palestina por haber hecho por haber dado el paso de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, básicamente es por esto, porque saben que lo que va a poder hacer es implementar, en el supuesto de que se den las investigaciones y que luego existan sentencias, van a ser sentencias con carácter jurídico vinculante, y lo que van a hacer es intentar depurar estas responsabilidades, teniendo en cuenta que este tribunal es de carácter complementario. Es decir, en primer lugar van a ser los tribunales internos que se tengan que encargar de juzgar estos hechos, y si los tribunales internos no lo hacen, va a ser la Corte Penal Internacional. Uh-huh. A partir de ahí vamos a ver varias estrategias que va a utilizar Israel. La estrategia de Israel será empezar a abrir investigaciones y juzgar en su territorio, que serán puramente formales, para evitar la competencia de la Corte. Pero lo que tenemos que ver es que la Corte Penal Internacional también tendrá la capacidad de valorar si estas investigaciones, estos juicios que se están haciendo en Israel, son puramente una cortina de humo para que no pueda ir el caso a la Corte Penal Internacional o no. Me parece que el paso decisivo que ha hecho Palestina es un paso de poder ver cómo el derecho internacional de unas épocas que era un instrumento del colonizador, hoy en día es un instrumento de emancipación, y lo que puede servir es a los pueblos para buscar depurar responsabilidades por graves violaciones de los derechos humanos. Y creo que este es el paso decisivo y es el tránsito que, de lo que tú nombrabas, la Corte Internacional de Justicia, que también tiene su sede en La Haya, solo puede juzgar a estados que hayan aceptado su competencia, e Israel no la ha aceptado, y la Corte Penal Internacional solo podrá juzgar a personas cuyo estado haya aceptado la competencia. Aquí Israel no lo ha aceptado, pero también a personas que han cometido los delitos en un estado que ya ha aceptado la competencia. Y ahí es la jugada por parte de Palestina. A pesar de que Israel no acepte la jurisdicción, la acepta Palestina para poder demandar a israelíes que cometen delitos en territorio palestino. Me parece que es un cambio significativo y una estrategia muy buena por parte de Palestina. Es lo que a nosotros desde nuestro desconocimiento también nos tenía desconcertados, que claro, hablamos de estamentos distintos. Sí que hasta ahora la Corte Internacional de Justicia se había posicionado en concreto sobre el caso del muro, pero no la Corte Penal Internacional, que en este caso sí que pues Israel o los ciudadanos israelíes actuando dentro del territorio palestino sí que estarían obligados a cumplir esas resoluciones, lo cual no sé si nos encontramos ante un salto cualitativo. Yo creo que sí, es un salto cualitativo muy importante, teniendo en cuenta que tiene sus limitaciones, no tiene carácter retroactivo, por tanto, todos los crímenes que se han cometido hasta ahora no los podrá juzgar la Corte Penal Internacional, solo los podrá juzgar a partir del momento en que entre en vigor para Palestina el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero hay varias posibilidades, por ejemplo, los asentamientos, está diciendo no, los asentamientos solo podrá juzgar, porque el tener asentamientos en territorio ocupado está considerado como un crimen de guerra, y se solo podrá juzgar aquellos asentamientos que se construyen a partir de ahora. No, podrá juzgar la ilegalidad que supone un asentamiento que, aunque se haya construido anteriormente, continúa hoy existiendo en territorio palestino. Por tanto, vemos que se van a abrir muchas de esas posibilidades, pero teniendo en cuenta que las operaciones del 2008 o la reciente operación Mar Protector contra Gaza, estas no van a poder ser juzgadas, pero hay ilegalidades que son continuadas que sí podrían ser competencia de la Corte Penal Internacional. Me parece que Palestina ha entendido que posiblemente la batalla en el ámbito político internacional la tenga perdida, pero tiene una esperanza en el ámbito jurídico internacional, y es esta puerta que se le está abriendo, y es una puerta que no es reciente. Palestina ya lo ha intentado diversas veces, lo intentó en Kampala en una reunión que hubo y no se le permitió porque no era Estado. Pero la estrategia de Palestina fue muy clara cuando pidió la admisión como Estado miembro de Naciones Unidas y se le negó, pero el año siguiente pide la admisión como Estado observador y 140 Estados votan a favor de la admisión de Palestina como Estado observador. Estos 140 Estados lo que estaban haciendo implícitamente reconociendo que Palestina era un Estado. Y por tanto, como el estatuto solo permite que sean miembros estados, ahora Palestina lo está utilizando. Dice, bien, estos 140 que en ese momento me reconocieron como un estado observador, dijeron que yo era estado, ahora no tienen ningún motivo para oponerse de que yo pueda ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional. Y me parece que ahí es el gran avance y el gran logro que puede conseguir Palestina de cara al futuro, y sobre todo es un logro moral muy importante, y tenemos que ver las reacciones, es decir, la reacción por parte de Estados Unidos y por parte de Israel es significativa. Si fuera algo que no tuviera importancia, no hubiera tenido esta reacción, y aunque no existan inmediatamente sentencias contra israelíes que han cometido crímenes de lesa humanidad en Palestina, sí que ya saben que se va a acabar en esta impunidad, con esta impunidad tarde o temprano. ¿Qué aplicaciones prácticas tendría el hecho del ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional? Hablabas del caso de las colonias, de ocupación ilegal de territorio por parte de ciudadanos de la fuerza ocupante. ¿Afectaría también, por ejemplo, a las posibles violaciones de derechos humanos que podrían llevar a cabo miembros del ejército israelí en territorio palestino a partir de ahora? ¿Qué aplicaciones prácticas podría tener? Sí, no solo las personas en concreto que ejecutaran las acciones dentro del territorio palestino, sino también quien ordenara estas ejecuciones, porque lo que establece el Estatuto de la Corte Penal Internacional es que no solo es responsable el que ejecuta la acción, sino el que ordena la acción, y por tanto sería la posibilidad de imputar ante la Corte Penal Internacional a aquellos políticos o aquellos miembros del gobierno israelí que han ordenado acciones que supongan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en territorio palestino y aquellos que las ejecuten, y sería la posibilidad de que se abran investigaciones, que el fiscal de la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación y sobre todo que realice informes sobre lo que está pasando en el territorio, porque lo importante no es tanto que se juzgue a esta persona en concreto, sino todos los informes que se van realizando cuando se decide abrir una investigación sobre lo que está pasando. Una tercera vía que hay, yo he señalado dos vías, es que el Estado sea nacional de un Estado que ha aceptado la jurisdicción, ya vemos que Israel no. La segunda vía es que se cometan en el territorio de un Estado que ha aceptado la jurisdicción, y esta es la vía que ha implementado Palestina. La tercera vía es que lo decida el Consejo de Seguridad, que el Consejo de Seguridad decidiera que se abriera una investigación contra personas en concreto. Esta vía lo que vemos es que es improbable, improbable mientras esté el derecho de veto de Estados Unidos, no se va a abrir esta tercera vía, que es la que siempre desde las instancias académicas internacionales hemos estado pidiendo, que el Consejo de Seguridad, de la misma forma que decidió que se tenía que intentar demandar ante el Tribunal Penal Internacional a Gaddafi, también a dirigentes israelíes que han ordenado la comisión de crímenes, pero esto siempre había sido paralizado por parte de Estados Unidos y lo habían bloqueado. Pero ahora la vía que ha abierto Palestina es una vía que ya no depende de Estados Unidos, sino que depende de un órgano que es imparcial, como es la Corte Penal Internacional, y que se ponga en conocimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional la existencia de estas acciones para que pueda abrir investigaciones. Con este ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional, aceptando la jurisdicción de esta corte, de alguna manera se abre la posibilidad de que Palestina pues lleve ante este tribunal pues los delitos contra los derechos humanos que se produzcan en su territorio. Pero ¿quién es el sujeto? Pues sería la autoridad palestina, tendría que tener la autoridad palestina la voluntad también de llevar adelante estas denuncias, ¿o quién sería el sujeto denunciante? Podría ser la autoridad palestina, podrían ser víctimas que pusieran en conocimiento del fiscal del Tribunal Penal Internacional esta situación. Por tanto, se abre un abanico de posibilidades que no solo queda centrado en órganos políticos de parte del Estado palestino, sino también víctimas que decidieran, ellas no comparecerían directamente ante la corte, pero sí que puede ser a iniciativa del fiscal, o también que pongan en conocimiento asociaciones o víctimas esta situación y poder abrir investigaciones. Se tendría que acreditar también que no se va a hacer un juicio imparcial, en ya sea en Palestina o en Israel, y por tanto que el fiscal tomará cartas en el asunto. Por tanto, ya no va a depender todo de la Autoridad Nacional Palestina, sino de asociaciones. Y por eso yo creo que no es tanto que Mahmoud Abbas haya querido aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sino que la presión interna le ha obligado a acabar aceptando y dar el paso decisivo de aceptar esta competencia, sobre todo viendo que lo que pretende la población palestina es que no queden más en la impunidad todas las vulneraciones que se están cometiendo, incluso teniendo en cuenta que en cualquier acuerdo de paz que pueda haber de cara al futuro, lo que no puede ser que este acuerdo de paz lo que cambie paz por violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora estas violaciones de los derechos humanos podrán ser conocidas por un órgano que es supranacional. Sí, ese es el punto interesante, porque bueno, desde la desconfianza también podríamos pensar que el interés de la autoridad palestina es tener una baza en su mano, más que la intencionalidad de utilizar esa Corte Penal Internacional para denunciar atropellos contra los derechos humanos, que tenga la intencionalidad de utilizar esa baza en posibles negociaciones, etcétera, pero trasciende esto incluso a la autoridad palestina, ¿no? Sí, incluso movimientos sociales próximos a los derechos humanos del pueblo palestino que no estén dentro de Palestina, ya sea en ámbito europeo, ya sea en ámbito de América Latina, lo que podrían es instar al fiscal de la corte para que abra una investigación. Ya te pondré un ejemplo en Colombia. En Colombia le molestó mucho a Colombia que se instara al fiscal que hiciera una investigación sobre la situación de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo y se estaban cometiendo en territorio colombiano. ¿Qué pasaba? Que cada X tiempo el fiscal tenía que hacer un informe, y este informe era demoledor, porque no solo acusaba a las FARC de cometer crímenes, sino también lo que acusaba en este informe a los paramilitares y al gobierno de participar en la comisión de estos crímenes. Por tanto, no es solo que la sentencia final y juzgue a personas en concreto, sino todos los informes que, una vez que ha abierto la investigación, va haciendo el fiscal, son informes demoledores que lo que hacen es quebrar un poco los argumentos de determinado Estado. La primera quiebra que se produce es que, si estamos hablando de democracia y derechos humanos, si Israel se autoproclama como tan garante de los derechos humanos y como Estado tan democrático, lo que nos estamos dando cuenta es que Israel no ha aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional, y si se está acusando a Palestina de no ser un Estado democrático y no ser garante de los derechos humanos, lo que vemos es que le está dando una lección, está aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la está aceptando teniendo en cuenta que también se podrá juzgar a aquellos palestinos que cometan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero lo está poniendo encima de la mesa. Aceptamos que nos juzguen a las personas que han cometido estos crímenes, sean palestinos o sean de terceros estados que lo cometan dentro de nuestro territorio. Y me parece que esto es una lección en materia de derechos humanos. Con el ingreso de Palestina en esta Corte Penal Internacional, de alguna manera se da también un paso más en el reconocimiento de Palestina como Estado a efectos formales, porque si bien ha sido reconocido con un estatus especial de Estado observador, se aproxima más con esta, pues, con este paraguas de la justicia internacional al estatus formal de Estado. Sí, yo incluso le daría la vuelta, ¿eh? Yo lo que diría es que más que esto sirva para reforzar el reconocimiento de Palestina como Estado, es una consecuencia de que Palestina hubiera sido admitido en Naciones Unidas como miembro observador, porque creo que no lo valoramos de forma correcta. Es decir, cuando se dijo, ha sido admitido con un estatus especial, sí, con un estatus especial de Estado observador, pero ya ahí se le estaba reconociendo como Estado, y ahí fue la gran estrategia de Palestina, sabiendo que en ese momento, si lo reconocían, es igual como Estado miembro, como Estado miembro de pleno derecho o como Estado observador, lo que estaban diciendo los Estados votando en la Asamblea General de Naciones Unidas es que eso era un Estado. Más te diré, cuando ahora se está diciendo que en el Parlamento se ha pedido la autorización para que el gobierno español reconozca el Estado palestino, a mí me parece que esto es una farsa. ¿Una farsa por qué? Porque en el momento que se votó en la Asamblea General a favor de admitirlo como Estado observador, ya se le reconoció como Estado. Y ahora un poco se está intentando cubrir el expediente, pero este reconocimiento que va a venir dentro de unos meses por parte del gobierno español, me parece que ya no es necesario, porque yo entiendo que el gobierno español en ese momento ya reconoció al Estado palestino. Está pidiendo de alguna manera que se reconozca algo que ya está reconocido, ¿no? Sí, está igual están siendo conscientes que en su momento no valoraron las consecuencias de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, y por eso es lo que le ha permitido a Palestina ahora pedir el ingreso y la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y nadie se lo puede negar, porque en el pasado sí que se lo podían negar porque le decían que no tenía el estatus de Estado, pero hoy en día ya tiene el estatus de Estado y por tanto no le podrán negar que se ofrezca a no dejar en la impunidad de los delitos que se cometan en su territorio, y también lo que es una estrategia en el ámbito también de los movimientos sociales en el ámbito internacional, cuando estamos hablando del BDS, el boicot, las sanciones y la desinversión. El boicot queda muy claro por parte de los movimientos sociales, la desinversión queda muy claro por parte de empresas que no deberían colaborar con empresas israelíes, ya sea que fabriquen productos en Israel o que sea en territorio palestino, en colonias en territorio palestino. Pero el tema de las sanciones nos quedaba cojo en este argumento. El tema de las sanciones ya lo tenemos cubierto en el momento que Palestina ratifique el Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque ahí ya sí que habrá la posibilidad de sancionar a aquellas personas responsables de la comisión de estos crímenes. De alguna manera, con este paso se abriría esa puerta de la tercera pata de esa campaña BDS, la de las sanciones que se podrían implementar a partir de ahora a través de esa Corte Penal Internacional. Sí, serían sanciones no tanto contra el Estado, sino contra aquellas personas dentro del Estado de Israel que ordenan y cometen crímenes en territorio palestino. Y creo que es ahí donde ya está cobrando sentido todo el abanico de posibilidades que tiene el BDS. Pues David, buen día. Ha sido muy ilustrativa esta charla. Es difícil en tan poco espacio en el formato radiofónico llegar a entender todos estos conceptos que para los profanos se nos hacen bastante ajenos, pero bueno, nos hemos acercado hoy un poco más a entender las implicaciones legales que tiene el hecho del ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional, el hecho de su reconocimiento como Estado y los pasos que se podrán dar a partir de ahora en virtud de ese reconocimiento. David, ha sido un placer charlar contigo estos minutos y contar con tu colaboración una vez más en los micrófonos de Wintifada. Un placer para mí, ya sabéis, para cuando queráis estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias y hasta cuando quieras. Agur. Agur. 23 años. 63 años. 2 millones de refugiados. 5 millones de refugiados. Miles de asesinados. 8.000 presos políticos. 8.000 presos políticos. Lurreta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa étnica. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta gaurko irratzaioari amaiera emateko 10 minutu falta direla. Astero legez irratzaioaren azkenengo txanpa hontan tarte bat dedikatuko diogu boikot kanpainari, boikot mugimenduari. Eta horretarako gaur Madrid aldera joko dugu, izan ere, ba, ezagutu ditugun azken albisten arabera, Madrilgo Atletiko taldeak publizitate berria kontratatuko du zeinekin eta irralgo enpresa batekin, eta horren arira, ba, Madrilgo boikot mugimenduak abian jarri du, ba, boikot kanpaina bat, horren orka protesta egiteko. Bai, eta estatu mailan martxan dagoen kanpaina bat da, eta honela azaltzen digute Errezkopeko estatu mailako sareko kideek, ba, kanpaina hau azaltzen digute. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina inicia una campaña de envío de correos denunciando el contrato de patrocinio al Club Atlético de Madrid por parte de la empresa israelí Plus 500. Plus 500 representa y fomenta los intereses económicos del Estado de Israel. Según Gal Haber, uno de sus directores, se trata de puro patriotismo. Plus 500 es una muy buena compañía para la economía de Israel. Puro patriotismo hacia un Estado que mantiene desde hace más de 70 años una ocupación militar y somete a la población palestina a un régimen de apartheid en el que las violaciones de derechos humanos son constantes. El mundo del deporte palestino no es ajeno a esta situación. Los y las deportistas palestinas ven restringida de forma rutinaria y sistemática todas sus libertades fundamentales. Recientemente Israel ha prohibido viajar a Sameh Marabá, futbolista de la selección palestina, a la Copa Asiática que se está disputando en Australia. Una decisión contraria a todas las convenciones y leyes internacionales que garantizan la libertad de movimiento de todos los jugadores, declaró la Federación de Fútbol de Palestina. Jawar y Adam, dos jóvenes palestinos de 19 y 17 años, no podrán volver a jugar al fútbol tras los disparos a las piernas por parte de soldados israelíes en un checkpoint mientras volvían a sus casas de un entrenamiento de fútbol. Peor suerte corrió Nadim Norrawa, un palestino de 17 años aficionado al baloncesto que murió tras recibir 5 disparos cuando participaba en una manifestación en Ramallah. O la leyenda del fútbol palestino Ahed Sakut, de 49, sepultado bajo las bombas israelíes mientras dormía en su casa en Gaza. Ante este tipo de ataques, grandes personalidades del deporte, profesionales y aficiones de todo el mundo han alzado su voz. Uno de estos casos, y uno de los más conocidos, es el del jugador de la selección nacional palestina, Mahmoud Arsak, que estuvo detenido durante 3 años sin cargos ni juicio, tras 101 días de huelga de hambre, que casi le cuesta la vida, y una gran protesta internacional con el apoyo de importantes figuras como Eric Cantona, Federic Canuté, Abu Diabio y Lilian Thuram, consiguió que las autoridades israelíes le liberaran. Con la campaña Tarjeta Roja al Racismo Israelí se consiguió una movilización internacional pidiendo a la UEFA y a su presidente Michel Platini que reconsiderara la decisión de celebrar el campeonato masculino de fútbol sub-21 en Israel. En septiembre de 2014, la UEFA rechazó la candidatura israelí para albergar partidos de la Eurocopa de 2020 tras una movilización internacional en la que participaron equipos, ONGs y activistas tanto de Palestina como de países europeos. Como declaró en 2010 Platini, Israel tiene que escoger entre permitir que el deporte palestino se desarrolle y florezca o enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento actual. Y en este sentido cabe destacar que la petición para que la FIFA suspenda la afiliación a la Asociación Nacional de Fútbol de Israel lleva recogidas más de 18.000 firmas. Esta lucha por la justicia universal se enmarca dentro del movimiento global no violento y antirracista de boicot, desinversiones y sanciones que la sociedad civil palestina lanzó en 2005. El acuerdo de financiación con Plus 500 llega en un contexto en el que el Club Atlético de Madrid está tristemente emportada por hechos que nada tienen que ver con la visión y los valores del juego limpio. Pilares como la deportividad y el antirracismo son los que constituyen las bases del fútbol en el que creemos tanto aficionados como profesionales. En estos valores no cabe la ocupación ni el apartheid israelí. Bueno, ba, horixe Madrid aldetik heldu zaigun ba, aldarria Madrilgo Atletiko taldeak ba, egin behar duen publizitate kontratazio horren inguruan eta saiatuko gara datosen asteotan ba, Madrilgo BDS mugimenduko ekintzaiekin solasten kanpaina honen berri zuzena izateko. Hori urrengo batean izango da. Gaurkoan amaitutzat eman behar dugu gaurko saioa eta gaur 8 hemen izango gaituzu zintzo demonio astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzan. Badakizue alaber gure irratzaio guztiak entzunga dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean edota irubebikoitza.alabedi.rg webgunean eta baita Facebooken ere Uintifada Alabedi elbidean eta torren aztera arte gaiztuak izan. Aio! Agur! Agur!